este viernes noche, reapertura de Papayas Maxi Disco. Traya Gorda en cabina con nuestros DJs residentes, Chufli DJ y Cito Gorgorito. 700.000 gigavatios de sonido psicotrópico y nuevo efecto, Ultra Super Mega Hyper Turbo Clown. Un pepinazo estroboscópico de Chorroteca Jumbo que flipas, tete. 72 horas non-stop de fiestón trambólico in the house of the ghetto. Papá ti, papá él, papá ella, papá dos, papayas, Maxi Disco.